Martes de la duodécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y del versículo 12 al versículo 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Si a una persona que le gusta mucho la cerveza y no le gusta en absoluto el vino, yo le doy a la fuerza un vaso de vino, no lo va a tomar, o si lo toma lo va a escupir o a devolver, porque no le gusta el vino, prefiere la cerveza. Por bueno que sea el vino, aunque sea de una excelentísima calidad, hay personas que no son capaces de apreciar la calidad del vino, porque no les gusta, o aunque les guste el paladar, no está acostumbrado al buen vino, con lo cual uno puede darle un vino muy bueno y la persona no distinguirlo y creer que es más o menos parecido a un vino ordinario, no sabe distinguir, porque le falta la experiencia, le falta el paladar, le falta sabor, saborear. En la vida espiritual ocurre algo muy, pero muy similar. Hay personas que no están preparadas para recibir el vino bueno del Evangelio. Están acostumbradas esas personas a cosas más ordinarias, digamos, a cosas más mundanas, a otro tipo de bebida espiritual o de alimento espiritual, y tienen ese hábito por la comida chatarra, digamos, ¿no? Vieron que hay gente que come muy frecuentemente comida chatarra y se acostumbran, y el paladar se acostumbra a la comida chatarra, y porque están acostumbrados a la comida chatarra, pancho, pati, comida al paso, como están acostumbrados a ese tipo de comida, a lo mejor no saborean o no valoran un guiso bien hecho, o una carne a la parrilla, o cualquier alimento más elaborado. Bueno, en la vida espiritual ocurre algo muy, pero muy similar. Hay personas que no están preparadas para recibir el Evangelio. Hay personas que no tienen la disposición espiritual, el paladar del alma dispuesto, preparado, en sintonía, digamos, con el mensaje evangélico. No están preparadas algunas personas. Y esto hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Que no estén preparadas no significa que esas personas se van a condenar en el infierno. Eso no podemos decirlo, primero porque solamente Dios lo sabe, y segundo porque esa persona que hoy no está dispuesta, preparada para recibir el Evangelio, mañana sí puede estarlo, ¿eh? Cualquiera se puede convertir. Pero hay que saber que no todos son permeables al Evangelio, y en consecuencia no hay que predicar el Evangelio a todo el mundo y a la fuerza. De eso trata hoy el Evangelio, la lectura del Evangelio. Cristo dice, no tiren perlas a los cerdos o los sagrado a los perros, en las dos imágenes que usa Jesús, los dos animales, el perro y el cerdo, dos animales feos, impuros. En la época de Jesús no existía el perro como mascota, como hay hoy, ¿no? En las casas, el perrito, la mascota que come su alimento balanceado, tiene su dieta, va al veterinario y duerme en la cama, o tiene su cucha. No, en la época de Cristo el perro no era mascota, andaba en la calle y eran a veces perros furiosos y perros con hambre y perros sucios. O sea, animales impuros. Lo mismo el cerdo, ¿no es cierto? El cerdo es un animal impuro porque se revuelca en el propio barro, come porquería. Al cerdo le das una buena comida o porquería y para el cerdo es lo mismo, no sabe distinguir, no discierne. Cristo nos dice hoy que lo sagrado no es para los perros, es decir, las cosas de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio, los sacramentos, no son para todas las personas. Mejor dicho, Dios quiere salvar a todos, ciertamente. El mensaje debe ser dirigido a todos, pero con prudencia. Y hay personas que no están preparadas para recibirlo ahora. Quizás más adelante sí. Tendré que rezar para eso, para que ese corazón se abra, se disponga a la gracia. Pero ahora no es el momento de darle lo sagrado. No es el momento de darle la perla del Evangelio a esta persona que no quiere escuchar, está cerrada a Cristo, está cerrada a la verdad, no quiere escuchar. Y como la fe no se impone, vieron, la fe se propone, no se impone, con lo cual de nada sirve que yo a la fuerza quiera imponerle el Evangelio, obligarlo a que, no sé, la persona reciba el sacramento, que la persona se convierta a Cristo. No. No solamente que esa obligación será contraproducente, volviendo al ejemplo del vino, la persona va a escupir el vino, es decir, la persona va a escupir la fe, ¿no? Porque no le interesa, sino que además, como dice hoy el Evangelio, esa persona se volverá contra nosotros. No sea que, dice Cristo, no den perlas a los cerdos, cosas sagradas a los perros. Aquí en Argentina decimos margaritas a los chanchos. No den eso, y de esa manera a estos animales, porque ellos van a pisotear las perlas. La perla es una imagen del Evangelio, ¿no? Recordemos la parábola de las perlas encontradas, la perla del Evangelio. Esto sagrado será pisoteado por las personas que no quieren escuchar, y además esas personas se volverán contra aquel que predica la fe. Es verdad, a veces pasa, ¿no?, que uno quiere hablarle de Cristo a alguien, uno quiere ayudar a que alguien se convierta y para eso va y le habla y le aconseja. Y la persona no solamente que no escucha, sino que además se enoja más, se enfurece. Quiero iluminar a alguien, quiero convertir a alguien y de golpe la respuesta de esa persona a la cual quiero acercar a la fe, la respuesta es la burla, la crítica, se burla de que yo rezo, se burla o se ríe de mi vida cristiana. Es decir, se vuelve contra el propio predicador, aquel al cual uno intentó evangelizar. Es lo que dice hoy el Evangelio. Es como que a muchos les viene como una ira cuando escuchan la verdad, una ira. No quieren escuchar y atacan al predicador, no quieren, no quieren. Esto, bueno, es en la vida de Cristo ocurrió, los fariseos escuchaban a Jesús hablar y se llenaban de bronca, de ira. Y le pasaba también a los apóstoles. San Pablo estaba en Atenas predicando en el Areópago, que es el templo de las divinidades griegas, paganas. Y San Pablo dijo, bueno, aquí voy a hablar, como estamos en el templo, voy a hablar de Cristo a estos paganos para que se conviertan. Y empezó a predicarles a Cristo y en un momento habló de la resurrección de Cristo. Y quienes lo oían a San Pablo se rieron, un poco quizás también se burlaron y le dijeron, no te vamos a escuchar. Otro día te escucharemos, ahora no. No les interesó la perla del Evangelio. Con lo cual, esas personas no estaban preparadas para escuchar la palabra de Dios. No estaban preparadas. Y hay personas en nuestros ambientes a veces, ¿no?, en la familia, en el trabajo, ahí donde nosotros nos movemos, personas que no están preparadas para escuchar el Evangelio, o sea, no quieren escucharlo el Evangelio. Y hay que aceptar humildemente que es así. Y bueno, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hay que rezar mucho, hablar poco y rezar mucho, y hacer alguna penitencia, algún sacrificio, pidiéndole a Dios por esa persona, por la conversión de esa persona, pero no intentar a la fuerza darle el vino del Evangelio porque lo va a escupir, no lo va a saborear, su paladar no está preparado para recibirlo. Otras personas, en cambio, sí, están como ansiosas, deseosas de escuchar el mensaje del Evangelio, de escuchar la palabra de Dios, de recibir la enseñanza. Hay personas que tienen mucha sed de verdad y están en la búsqueda. Bueno, cuando alguien está en la búsqueda de la verdad, cuando alguien tiene hambre de verdad o hambre de Dios, ese hambre hay que saciarlo en la medida de nuestras posibilidades, ¿eh? Pero otras personas no, todo lo contrario. Con lo cual no insistir, no imponer, porque si no, ese intento bien intencionado se volverá contra nosotros. Por ejemplo, hay personas que yo he escuchado, dicen, bueno, padre, yo tengo una pareja, una novia o un novio, ¿no?, que no es católico para nada, no, él no practica, no le interesa la fe, Pero no importa, yo lo voy a convertir. Dios me puso en la vida de él para que yo lo convierta. Yo le voy a hablar y él se va a convertir o ella se va a convertir. Lo voy a acercar a la fe. Aunque ahora no quiere saber nada, está cerrado o cerrada, pero yo voy a ayudar a que conozca a Cristo. Y bueno, mucho cuidado con eso, ¿no? No sea cosa que la persona a la cual querés convertir, como este perro del Evangelio de hoy o el cerdo del Evangelio, no solamente pisotee lo sagrado, o sea, no lo valore lo sagrado, se ría de lo sagrado, sino que además se vuelva contra tuya. Se burle, te ataque, te humille. Entonces, a veces, bueno, convendrá aceptar con humildad que la persona no está preparada, con lo cual no hay que hablarle, hay que rezar por ella. Y saber que no somos nosotros quienes convertimos al otro, es Dios. No soy yo y mis palabras y mis discursos y mi catequesis y lo que yo le diga. No sos vos quien convierte, no somos nosotros quienes convertimos. Convierte Cristo, convierte Dios. Cuidado, ¿no?, con la soberbia. Cuidado con pensar o creer que los principales actores de la conversión del prójimo somos nosotros. No, no, no, no somos nosotros, es Dios. Es el Espíritu quien entra en el corazón del prójimo. No dar lo sagrado a los perros, o la perla a los chanchos, o las margaritas a los chanchos, es no dar los sacramentos a todo el mundo, a granel, sin discernimiento. No hay que revolear sacramentos por ahí, revolear sacramentos. Hay que ofrecerlos, ciertamente, pero al mismo tiempo hay que preparar a las personas a que reciban con fruto el sacramento. Por ejemplo, hay personas que no están preparadas para recibir la Eucaristía, porque están en pecado mortal, porque no tienen conciencia de lo que es la Eucaristía, con lo cual primero hay que hacer una catequesis, al menos elemental, sobre la Eucaristía. Y así con el resto de los sacramentos y con el resto de las verdades de la fe, ¿no? No solamente dar el buen vino o la buena comida, el buen manjar, sino además ayudar a que la persona se disponga para recibir eso que le damos, recibirlo con frutos, y no que lo escupa, o que lo devuelva, o que no lo valore. Y si ahora la persona no está preparada, pues bien, Dios tiene sus tiempos en cada uno, Dios tiene sus tiempos, y a lo mejor no es ahora el tiempo, el momento, en el que la persona deba recibir el mensaje, recibir la palabra de Dios, aceptar que es así, rezar por esa alma y bueno, que Dios se encargue. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.